Escóndeme. Escóndeme, que el mundo no me adivine. Escóndeme como el tronco su resina, y que yo te perfume en la sombra, como la gota de goma, y que te suavice con ella, y los demás no sepan de dónde viene tu dulzura. Soy fea sin ti, como las cosas desarraigadas de su sitio, como las raíces abandonadas sobre el suelo. ¿Por qué no soy pequeña, como la almendra en el hueso cerrado? Bébeme, hazme una gota de tu sangre y subiré a tu mejilla, y estaré en ella como la pinta vivísima en la hoja de la vid. Vuélveme tu suspiro, y subiré y bajaré de tu pecho, me enredaré en tu corazón, saldré al aire para volver a entrar, y estaré en ese juego toda la vida. De Gabriela Mistral, Escóndeme.